El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Infórmate, aprende, concientízate. Social de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Queridos oyentes, muy buenas noches. Empezamos esta edición de Dial de los Sentidos, edición muy especial porque, bueno, hemos estado ausentes un par de semanas. A semana seguida sucedió que tuve algunos incidentes al llegar y, bueno, no se pudieron cumplir, pero mejor, ¿no? Considerando la conjetura actual de los medios de comunicación, por algo suceden las cosas. Y el día de hoy tendremos un programa que revisa un tema de bastante actualidad, un tema muy grave, un tema que debe ser tratado con bastante seriedad, con cierto reparo incluso, y es el tema de la violencia de la mujer, la violencia en contra de la mujer. Sobre todo en este punto de violencia máxima, que es el feminicidio. Ha habido una cantidad enorme de asesinatos hacia mujeres, por razones que tienen que ver con su rol en la vida o con su rol en la reproducción o en el sexo. Y bueno, me gustaría empezar con revisando un par de noticias en torno a este asunto. La primera es que, bueno, muchos medios de comunicación hace aproximadamente un mes se hicieron réplica de una noticia que parte del análisis de una comisión, la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos, que, bueno, revisa los registros y levanta o hace un pronunciamiento acerca de que desde enero hasta el día 30 de junio de 2017 se dieron 83 feminicidios, es decir, 83 muertes violentas de mujeres únicamente por causas sexuales. Y bueno, esto hasta el 30 de junio, ¿no? Han pasado aproximadamente un mes y medio, y en este mes y medio se han dado muchos más, prácticamente ha alcanzado la cifra a casi 90 personas, y se han pronunciado las autoridades, incluso el presidente de la República, algunos asambleístas, con la consigna, digamos, de que hay que hacer un trabajo bastante sesudo y urgente en torno a la temática. El punto es que este no es únicamente un problema que existe en el Ecuador, es decir, en toda Latinoamérica la cifra es bastante alta. En toda Latinoamérica se dan aproximadamente unos 1.400 casos, y esto sin contar México, que tiene unos niveles de violencia bastante altos y que, bueno, al incluirlo dentro de la cifra generaría una mala comprensión, ¿no? Pero bueno, 1.400 casos en toda Latinoamérica, y es un buen momento para decir basta, ¿no? Además de las muertes que se dan en esta situación, quedan familias en situaciones de orfandad, problemas emocionales en todo el entorno, y muchas veces víctimas periféricas. Y una cuestión que encontré bastante notable es que en algunos casos es imposible generar una pena a la persona que perpetra este crimen, puesto que hay unos registros de un inmediato suicidio de parte de la persona que comete el feminicidio. Recuerdo uno de los casos de los cuales se hicieron réplica a los medios de comunicación, por supuesto a partir de esta observación de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos, dentro de un grupo de feminicidios que se dieron en una misma semana. En menos de 5 días se dieron 5 muertes repartidas en 3 casos. Y bueno, en uno de los casos había el individuo había asesinado a la mujer, a su mujer, a la madre y a la hermana de esta. Incluso las había, bueno, había tratado de desaparecer los cuerpos, los dispersó en una situación absolutamente mórbida. Y se da el problema de que inmediatamente después de esto incendia su casa y se suicida, es decir, una completa piltrafa de individuo. Pero el asunto es que este es solo el punto más extremo de esta situación de violencia. En realidad podemos utilizar aquí la analogía clásica de la punta del iceberg, ¿no? Tenemos un iceberg, una formación de hielo gigantesca, de la cual al verla flotando en el mar apenas podemos ver la punta. Entonces este síntoma totalmente penoso es solamente la punta del iceberg. Y debajo hay toda una estructura que está generando estas situaciones de violencia y que, bueno, de acuerdo a algunas voces que se pronuncian en torno a este asunto, es legitimada de cierta forma por el Estado. No en el sentido de que el Estado, algún aparato estatal o que incluso la inversión de los capitales públicos se esté invirtiendo, digamos, en ejercer una represión directa en torno a las mujeres, que en muchas situaciones y históricamente se ha dado, ¿no? Esta situación no es el caso en la actualidad. Es el caso de que quien no combate una situación tan evidente, quien no está respondiendo de manera oportuna y presionando a las autoridades a las que les compete dar justicia a estos hechos, o dar control, o dar recursos para la prevención, de inmediato se está convirtiendo en un cómplice. Y bueno, esta es la situación del Estado, ¿no? Como les digo, no solo el Estado ecuatoriano, sino el caso se extiende por algunos países de Latinoamérica, por la mayoría, y probablemente en todo el mundo occidental, ¿no? Bueno, me gustaría un poco analizar la situación estructural de este asunto. Primero, hay un porcentaje bastante elevado de mujeres que desaparecen dentro del país. Pienso que todos los que usamos redes sociales o vamos por la calle, podemos observar que constantemente están apareciendo fotografías de personas que desaparecen, muchas veces personas que conocemos inclusive, y las compartimos, tratamos de encontrar alguna información, estamos pendientes, y las desapariciones se dan muy rápido, ¿no? Hoy en día son bastante notables por este asunto precisamente de las redes sociales, que permite poner la imagen de la persona para ayudar a la búsqueda de una manera un poco más masiva y más fácil, ¿no? Pero bueno, dentro de todos estos casos, el 67% de estas desapariciones son de mujeres, y resulta en que debido a los prejuicios o debido a la negligencia en general de las autoridades de control, no se hace rápidamente las búsquedas, no se indaga lo suficiente, se retrasan las investigaciones. Y claro, los criterios son completamente machistas, es decir, cierto es que es necesario contextualizar la situación en la que desaparece una persona, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, un caso muy sonado dentro de la sociedad ecuatoriana hace algunos años, de esta chica que era modelo Karina, recuerdo que era su nombre, que había fallecido y su cuerpo había sido encontrado por el norte de la ciudad, junto a la carretera, había sido abandonado igual de una forma muy mórbida y completamente inhumana. Y bueno, lo que reportaba la policía era que dentro de las investigaciones se había determinado que esta chica estaba bebiendo, que incluso había situaciones de consumo de sustancias, pero digamos que esto es una situación anecdótica, es decir, lo que realmente trasciende a la situación es que fue una mujer que fue violentada sexualmente, independientemente del estado de conciencia en el que estuvieran los individuos que la acompañaban, y ante lo cual nadie pudo hacer absolutamente nada, ante lo que ella misma no pudo defenderse, y finalmente fue violentada hasta la muerte. Igual este otro caso de estas chicas extranjeras que tuvieron un incidente similar en Montañita, de la misma forma, ¿no? Se busca que por el carácter, el tipo de actividades que se realizan en un determinado lugar, se busque justificaciones a que estas personas sean violentadas o tratar de darles a ellas mismas la culpabilidad de estos hechos, ¿no? Como decir que se estaban exponiendo demasiado, como que estaban en una situación en la que a lo mejor, digamos, citando a personas con una moral bastante hipócrita, se lo estaban buscando. Entonces, no es buena, ¿no? La situación esta que tienen las autoridades en torno a estos asuntos. Es decir, la búsqueda y las investigaciones y el tratamiento de cada caso debe ser abordado desde la mayor humanidad posible. O sea, toda la gente se divierte, toda la gente sale a exponerse de diferentes formas en la calle, independientemente de si estemos libando o si estemos haciendo alguna actividad licenciosa. Todos estamos en una cierta cantidad de peligro en la calle, ¿no? Entonces, bueno, las autoridades deben tomar en cuenta este asunto y no retrasar las investigaciones basándose en estos prejuicios, ni darles un carácter de levedad, porque no lo tiene. O sea, de todos modos sigue siendo la vida de una persona que está pagando sus impuestos, que está de la misma forma que cualquier ciudadano sosteniendo el Estado de Derecho, y que tiene garantizada la protección. Bueno, y vamos al asunto institucional directamente. El problema de la mujer. Tenemos una sociedad que está fundamentada sobre un Estado de Derecho, un Estado-Nación se le puede llamar también, donde hay unos ciertos códigos. Primero, una situación de aparente igualdad, pero que también acepta una cierta dinámica relacionada con la forma de consumir dentro de nuestra sociedad, de generar las actividades productivas. Y esto, bueno, el estudio de estos asuntos podemos remontarlos a los principios de la humanidad, ¿no? Pero estamos hablando del Estado moderno, remontamos a sus bases. Hay un texto de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, que de cierta manera justifica la separación o la división de los roles de género, haciendo, bueno, unas especulaciones, unas conjeturas de carácter de antropología evolutiva serían, y que bueno, determinan que el rol normal de la mujer fue determinado por el modo en el que los cazadores recolectores generaban su sustento, y después por la agricultura, y que los hombres, por lo tanto, tienen estas actividades laborales y comerciales y productivas mucho más espontáneas, mucho más móviles, mucho más activa, así que la mujer, por su actividad reproductiva, por su disposición orgánica y también por sus características sociales, bueno, se ha quedado en el hogar cuidando los bienes que se acumulan y cuidando a la prole, ¿no? A la descendencia. Esta es la justificación que se da, digamos, en las bases del Estado moderno. Y claro, toda la legislación empieza a construirse un poco con esa idea de que hay una determinación en cuanto a los roles de género, y que tiene que ver también con un hecho reproductivo. El asunto es que no hay un cambio, una evolución en este sentido, ¿no? Incluso hay una radicalización mucho mayor en algunos aspectos. Cuando ya se empiezan a fundar algunas instituciones estatales en América, por ejemplo, que son los últimos países que entran en esta dinámica, hay, digamos, no se reconoce a la mujer como un ciudadano directamente, no tiene participación política, no tiene acceso a la educación, etcétera. Todos estos asuntos reafirman esta situación de base que tiene el Estado moderno liberal. Y por otro lado, se establece también una dinámica de producción y de consumo basada en el mercado, en el comercio, y sobre los cuales me gustaría hacer algunas observaciones. La primera es que dentro del comercio, y bueno, dentro de otras formas de comercio que no incluyen al ser humano, existe el concepto de raza. El concepto de raza, como sabemos, tiene su origen en el proceso colonial, en este genocidio que se justifica a través de esta situación de tomar la raza para determinar, bueno, quién es legítimo en los parámetros de esa época, quién tiene alma, quién no la tiene. Y bueno, estas son situaciones que se remontan hasta el pensamiento griego, ¿no? Donde, según ciertos filósofos, la mujer no tiene alma, por ejemplo, y tampoco los esclavos, o sea, la gente que no es blanca y que no vive en el mundo libre de estos estados. Pero este es el asunto precisamente, o sea, el concepto de raza se aproxima tanto a estas instancias del pensamiento humano que vemos que es, en cierta forma, un concepto definido y aplicable. Sí, o sea, lo es. Es un concepto que tiene su significado, que podría ser que es la determinación de una categoría, de una etiqueta, basándonos en las expresiones fenotípicas de una determinada especie. Ahora, el concepto de raza tiene su uso también en el asunto de la ganadería. Y aquí noté una cuestión bastante curiosa, por un lado, y también bastante aberrante, y que demuestra la perversión de este sistema en torno a cómo se cosifica y cómo se comercia con el ser humano. Digamos, no en las instancias más graves, ¿no?, del asunto, que sería en el tráfico de personas, sino en el cotidiano, en el día a día. El concepto de raza está aplicado, bueno, a la ganadería, a la cría de animales. ¿Y qué pasa en el ser humano? O sea, ¿por qué se lo sigue sosteniendo? Bueno, algo de eso existe todavía. Y bajo el mismo concepto de raza, que fue originado en una época donde no teníamos el conocimiento científico para tener una perspectiva mayor de lo que significa el ADN, de lo que significa en verdad la raza, o un fenotipo, o un genotipo, o la herencia, no sabíamos lo que es un cromosoma, se puede llegar a cuestiones bastante diversas en este sentido, ¿no? Por ejemplo, la mujer vendría a ser una raza, es decir, lo que determina el color de piel es un cromosoma. Lo que determina el desarrollo de un aparato sexual, de un órgano sexual diferenciado del otro, es otro cromosoma, es una cuestión sencilla. ¿Por qué se lo sigue sosteniendo? Pues porque hay una dinámica de mercado en torno a los cuerpos. La fuerza laboral es necesario para los poderes económicos, que se siga produciendo de manera masiva para sostener la producción en masa. Y bueno, este es el motivo. Y se han dado situaciones antes muy normalizadas. Me gustaría citar un caso, digamos, antes de que se vuelva un poco más jurídico el asunto de la trata de personas. Pero, por ejemplo, en el Ecuador, en otras zonas, bueno, hay referencias literarias de este asunto y anecdóticas y de voces de determinados lugares, donde era perfectamente normal la compra y venta de niños, de hijos. Se puede visitar cualquier zona rural del país y encontrar referencias. No conozco a nadie que no conozca de al menos un caso en los sectores campesinos, ¿no? Y digamos, no, esto no tenía nada que ver con algún asunto de adopción legal, no. Era una especie de cría de un niño, de un hijo, obviamente con todo su contexto emocional, pero se lo vendía y servía para salir de situaciones de pobreza extrema, o para tener una salida económica para los otros hijos. a una cuestión perfectamente normalizada en algunas épocas un poco más arcaicas de nuestra organización social. Y claro, en este asunto la raza tiene mucho que ver, o sea, hasta qué punto el ser humano también trata a sus propios hijos como ganado y los comercializa y los vende, o hace acuerdos como los matrimonios arreglados, como hacer que los hijos simplemente opinar acerca de la conveniencia o no del matrimonio, de la unión de un hijo con respecto a una persona determinando su raza, ¿no? He escuchado mujeres que dicen, bueno, yo no permitiría que mi hijo o hija esté con un negro, que mi hijo o hija esté con un indígena. Son cosas terribles, pero se dan, ¿no? Y bueno, no tengo acceso a una documentación que me dé una estadística específica, pero yo pienso que es una situación mayoritaria, a veces llevada desde la hipocresía, no confesa, pero sí lo es, ¿no? Al menos incomodidad causa. Y ante esto también veo la situación de la legalidad del aborto. Hace unos pocos días se lanzó un memorándum al Ministerio de Salud en el que, bueno, reconocía la legitimidad de usar el recurso de del secreto profesional para los médicos y así no, bueno, que los médicos no se vean obligados a denunciar a las mujeres que pidan asesoramiento para abortar. Y claro, se da el caso de que, bueno, una mujer aborta y el punto es que hay una familia que está perdiendo ganado, digamos, en una situación totalmente terrible. Esta es una buena noticia, digamos, se lo lleva por un punto un poco liberal también, ¿no? No olvidemos que los servicios médicos al final son un servicio, pero claro, los servicios de salud pública también están implicados en este asunto, así que es bastante favorable. Y bueno, hay algunas discusiones en torno a la vida, en torno a desde qué punto se considera que el ser que concibe una mujer está vivo, desde qué punto se considera que este ser tiene derechos, en el sentido de que, bueno, no es un ser humano, no está reconocido como ser humano todavía. Digamos, los niños no tienen una ciudadanía completa, no tienen autonomía. Un feto es un ser vivo, sí, pero bueno, es una cuestión de discusión. Bueno, pero el punto es que hay muchos problemas en torno a un embarazo no deseado. El primero es que hay situaciones de violencia ya implícitas en un embarazo no deseado. O sea, ¿cómo es que una pareja que no tiene expectativas de concebir lo hace? Es decir, ¿qué nivel de desorganización hay dentro de la pareja para esta situación? Hay casos bastante felices, ¿no?, dentro de estas situaciones, pero hay muchos otros que no. Es decir, por más escasa sensibilidad que tenga un hombre, más o menos tiene si tiene una pareja estable, tiene un registro de, bueno, en qué días es más fácil que una mujer pueda concebir un niño. Por más distante o ignorante que sea el hombre en estas situaciones. Y claro, no hay un diálogo adecuado, no hay una comunicación entre la pareja, y por supuesto el acto sexual se consiente bajo presión, sin contar casos en los que, debido a un asunto bastante frecuente en nuestra sociedad y parece que en el mundo en general, por ejemplo, de consumo de alcohol, de parejas que conviven pero no tienen expectativas de concebir todavía, y el hombre, bueno, obtiene el sexo a través de la violencia, ¿no?, pensando que la mujer, por convivir con él, ya tiene que inmediatamente acceder. Yo conozco casos de parejas que o bien uno de los dos miembros o bien ambos miembros conciben en estado etílico. Y claro, el consumo de alcohol reduce las capacidades de planificación y genera estos actos de responsabilidad. Pero bueno, en esta situación cada caso es diferente, ¿no? Lo que sí se puede observar es que muchas veces la concepción de un hijo es una forma de generar apropiación sobre la mujer. Digamos, quien logra hacer que su mujer conciba ya la tiene prácticamente ligada por toda la vida, ¿no? Y muchas veces la presión familiar y la presión del entorno en general hace que estas parejas, que incluso no tienen expectativas de una relación a largo plazo, que tienen relaciones sexuales dentro de su acuerdo de relación mutua, que muchas veces no tienen expectativas de matrimonio, de formar una familia, se casen y bueno, tengan una convivencia que realmente no es para ellos. Es decir, hay personalidades que se desarrollan mejor cerca de otras personalidades y hay otras que se destruyen o que generan más violencia frente a la dificultad de generar consensos con otras personas. Y claro, muchas veces ni siquiera tienen el mismo grupo social o muchas veces entran en conflictos a nivel ideológico, a nivel de intereses familiares, en fin, un sinfín de cosas que genera la no planificación. Y bueno, esta noticia también es bastante favorable, el asunto de que el Ministerio de Salud haya lanzado este memorándum, porque también incluye algunas medidas para generar asesoramiento en torno a planificación familiar, que es algo indispensable para combatir esta situación. Por supuesto, otras cuestiones como revisar el asunto de los salarios hacia las mujeres también sería indispensable, y a eso va en mi siguiente punto, y es que el salario de una mujer en promedio en el mundo es apenas un 70% del salario del hombre, y en este aspecto una mujer que concibe un hijo sin estar dentro de una relación de matrimonio, es decir, sin tener más o menos una legitimación como individuo y también sin tener establecido un hogar para criar a su niño, que se puede también establecer un hogar desde la individualidad, ¿no? Perfectamente se lo puede hacer. Pues una mujer que concibe en estas condiciones accidentales, digamos, no planificadas, no deseadas en muchos casos, porque igual hay parejas que no planifican, pero bueno, lo desean, es decir, no, tampoco es que les choca, ¿no? Antes hablaba de casos un poco más felices. Mujeres que conciben en situaciones accidentales, en caso de no casarse o en caso de no acudir al padre, necesitan generar un sustento con un 30% menos de lo que podría producir un hombre. Y además de eso, tienen que generar una vinculación con el niño que responda a una relación favorable, ¿no? Con el cuidador primario, que es la madre. Primero la alimentación en los primeros meses, la gestación, que viene a ser un problema y que requiere de algunos refuerzos médicos, que muchas veces representan un gasto, el gasto de los primeros años de vida, y después constantemente alimentación, constantemente revisiones médicas, vestido, bueno, las situaciones básicas, ¿no?, de subsistencia. Claro, una mujer, una madre soltera, tiene que esforzarse muchísimo más de lo que tiene que hacerlo una pareja, pero no porque esté sola, sino porque el sistema como tal determina estas situaciones de inequidad en torno al salario. Así que, bueno, es una presión hacia la mujer que concibe un niño en forma accidental. Claro, la medida del aborto genera una cierta libertad en todo este asunto. Yo no soy partidario, de hecho rechazo al 100% todos esos argumentos acerca de que si se llegara a legalizar o a quitar por lo menos la penalización, porque recuerden que hay cárcel en este país por esta situación, uno de los pocos países del mundo donde lo hay. Si se llegara a dar esta situación, las mujeres empezarían a abortar a la que venga y sería de pronto un asunto completamente de ligereza y no estoy de acuerdo. O sea, un aborto tampoco es un cepillarse los dientes, es decir, no es una situación que se pueda tomar con ligereza, es un asunto de responsabilidad y me parece que las personas que aluden a este argumento son completamente maniqueas y que están tratando de manipular la realidad. Pero bueno, esto es una situación un poco delirante, ¿no? En el sentido de que no está bien establecido este parámetro, bueno, desde qué punto el ser vivo tiene derechos y eso mismo, ¿no? Desde qué punto el feto es un ser humano o el embrión es un ser humano, en fin. Son cuestiones conceptuales que habría que definir y sobre todo llegar a consensos un poco más favorables. Y el asunto es que el hecho de que se haya legitimado en un nuevo código penal la cárcel, el castigo por el aborto, generó que en mujeres que sufrían abortos, incluso abortos espontáneos, no accedan a los sistemas de salud por miedo a que les empiecen un proceso penal. Y claro, muchas de ellas también murieron por complicaciones. Que sería, digamos, un feminicidio ya a niveles estructurales. Entonces vemos que la vida de la mujer en pro de los intereses del mercado y de los intereses de las de productivos de los centros capitalistas es minimizada y es desvalorizada por completo hasta ser, bueno, un objeto más. Vamos a continuar después de una pequeña pausa. Volvemos en unos minutos. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Bienvenidos a El Gobierno Informa, el espacio de rendición de cuentas del Gobierno de la Revolución Ciudadana. Esta semana tenemos buenas noticias para ti. Impulso Joven es el nuevo programa de atención integral para emprendedores menores de 30 años. Con esta iniciativa, se entregarán créditos por alrededor de $300 millones cada año para que los jóvenes puedan crear sus propias empresas de turismo, servicios, comercio, agricultura, entre otras, generando al menos 200.000 nuevos empleos. Una secretaría técnica creada para este fin trabajará directamente con los jóvenes emprendedores, como lo anunció el presidente Lenín Moreno. Nada podremos cosechar mañana si no sembramos hoy. Con el programa Impulso Joven buscamos mejorar las condiciones educativas, las condiciones económicas, las condiciones productivas y así alcanzar una mayor participación de todos y cada uno de ustedes. Ampliaremos las plazas de trabajo para los jóvenes, principalmente para aquellos que se hayan profesionalizado o que inician su vida laboral. Un paso fundamental para solventar la difícil situación económica del país es transparentar sus cuentas. Por eso el presidente Lenín Moreno se reunió con los representantes de las principales compañías petroleras del mundo para asegurarles que Ecuador cumplirá con todos sus compromisos, obteniendo una respuesta favorable de todos, como lo recalcó Jesús Grande, presidente de Baker Hughes Latinoamérica. La compañía Baker Hughes, AG Company, ya tiene más de 50 años trabajando en Ecuador y tenemos confianza en el país y queremos seguir trabajando acá por lo menos por los próximos 50 años. El bienestar de los sectores más necesitados del país es el principal propósito del gobierno. Por eso se mejorarán los centros de salud de todo el país y se creará el médico del barrio que llegará a todos los hogares. Mientras que el Ministerio de Educación solucionará los problemas que afrontaron estudiantes que debían viajar largas distancias para llegar a las escuelas del milenio. He dispuesto al Ministro de Educación subsanar a la brevedad posible ese inconveniente. Estamos diseñando un sistema integrado de educación en el territorio para que toda unidad educativa, sin importar su tamaño o localización, tenga esa educación de calidad. Para ello, se proporcionará apoyo pedagógico o logístico a las unidades que así lo requieran. Se potenciarán aquellas unidades que lo necesiten y se atenderán todos los requerimientos que aseguren una educación de calidad durante toda una vida. El presidente Lenín Moreno mostró la preocupación del Ecuador por la violencia en Venezuela. Recalcó que por encima de cualquier postura ideológica se deben rechazar las muertes, los presos políticos, y por eso recalcó que el diálogo y la democracia directa son el mejor camino para solucionar esos conflictos. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Volvemos con Dial de los Sentidos. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.radiocc.com. Pequeño lapsus. Y también pueden descargarse la aplicación de Radio CC, Radio CC HD, en la Play Store para tenernos disponibles a las 24 horas del día, a los 7 días de la semana, en nuestra programación tan nutrida y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba de los sentidos, y por supuesto en la fanpage de Facebook de Dial de los Sentidos. Y comunicarse al 2229-66, enviarnos sus dudas, sus sugerencias, alguna consulta en torno al tema de sexualidad. Pronto, a partir de las próximas semanas, empezaremos a tener algunas recomendaciones en torno a las relaciones de pareja, en torno a cómo gestionar estos asuntos, porque bueno, son situaciones que generan mucho sufrimiento, ¿no? Y donde se dan los primeros sesgos de violencia sexista, no solo en contra de la mujer, sino en contra del hombre también. Una situación de la que se habla poco porque, bueno, el hombre ya está bastante beneficiado por las dinámicas, por la estructura de este sistema, pero también sucede. Y que bueno, a partir de ahí se pueden empezar a generar, digamos, mejores condiciones para que los individuos lleguemos a consensos sociales, lleguemos a acuerdos en torno a determinados comportamientos que deben acabarse, como el feminicidio, como la violencia en contra de la mujer, y por supuesto que tengamos espacios de mayor felicidad, ¿no? Al menos de tranquilidad. Y bueno, hablaremos de las soluciones, de algunas soluciones que están planteadas, de algunas soluciones a nivel teórico que van naciendo en torno a estos asuntos, y que bueno, que pueden ser incorporadas a nuestras sociedades y a nuestros estados, y por supuesto algunas medidas que han estado tomando colectivos del país en torno a este asunto, y que son muy importantes conocerlos y apoyarlos, por supuesto, apoyar estas propuestas y apoyar las consignas. Así que nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos con esta parte del programa. We'll be right back. Volvemos, acabamos de escuchar un tema de Abaddon, heavy metal. Estamos en Radio CC 940 AM en Dial de los Sentidos, también por www.radiocc.com, y por supuesto pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter arroba de los sentidos y en la fanpage de Facebook. Bueno, continuamos con el tema del día de hoy. Estamos hablando del feminicidio. Hoy precisamente un colectivo de mujeres, Luna Roja, se manifestó en contra de los feminicidios y en contra de la complicidad que tiene el Estado en torno a estos crímenes que en una gran cantidad de casos siguen impunes. Y bueno, en torno a lo poco que se ha hecho a nivel estatal para detener este asunto. Y no solo eso, ¿no? Sino también hacer una crítica estructural que nos lleve a reflexionar el por qué los estados responden a estas dinámicas y por qué es tan difícil que generen acciones en contra de ellas. El aparato capitalista muchas veces domina sobre las decisiones estatales, y esto también es una situación bastante peligrosa en nuestra vida. Apenas el día de ayer, una mujer de 23 años murió por heridas de un arma cortopunzante en el cantón Rumiñahui, y vemos que los crímenes se dan de esta forma, ¿no? La policía llegó a su hogar y determinó que la mujer había sido atacada con unos cuchillos que se encontraron en la misma casa por su pareja, que también fue arrestada. Y aparentemente este hombre había intentado suicidarse inmediatamente después del ataque. Tenía también unas heridas de cuchillo. Y es la forma en la que se desarrolla, ¿no? El que haya tanta similitud en todos estos crímenes nos da una señal de que la sociedad está conformada sobre estos valores y sobre estos modos de actuar. Es decir, el hecho de que esté tan estandarizado el asunto es terrible. Es decir, es una situación de que las implantaciones morales que se generan, bueno, a partir de la iglesia, a partir de las diversas religiones que hay, a partir de los programas de televisión, de los medios de comunicación, a partir de las tradiciones, están arraigadas incluso en estos niveles. Es muy, muy peligroso. Es decir, yo no miro mucha televisión, pero me imagino que algo de esta escena típica de alguien tomando un cuchillo en una casa y usándolo como arma, ¿no? Para lo que sirve, debe haberlo. Pero es terrible. Y bueno, el colectivo Luna Roja se manifestó, llamó hizo una convocatoria, y bueno, se trasladaron desde el monumento de Simón Bolívar en el Parque de la Alameda, pasando por toda la... Bueno, pasando por los alrededores de la Asamblea Nacional, bajaron hasta el Parque del Arbolito y se desplazaron hasta la Asamblea. Muchas de las consignas eran totalmente legítimas, por no decir todas. Denunciaban la complicidad del Estado, denunciaban los altos índices de violencia que existen y la poca viabilidad que existe en torno al sistema penal de nuestro país para generar respuestas, ¿no? Y bueno, también los abusos estructurales que existen en torno a este asunto. Diariamente se dan 50 feminicidios en alrededor del mundo, 50 mujeres que son asesinadas por causas sexuales. Digamos, hay homicidios hacia personas de género femenino que no tienen que ver con este asunto también. pero en específico este delito tipificado, este delito de violencia sexista, se da 50 veces al día. Y bueno, dentro de las soluciones que se plantean, una de las primeras sería esto acerca del estatus laboral que tiene una mujer, que es muy inferior al de un hombre, el hecho de que pueda ser compensada por su trabajo en el mismo nivel e incluso superior en el caso de que tenga un hijo, en caso de que lo necesite, ¿no? El hecho de que, bueno, haya a nivel educativo, a nivel moral, instituciones que insistan en mantener las antiguas estructuras raciales, como decía antes. Antes hablaba del concepto de raza, que es, dentro de su definición, es, bueno, es un concepto, ¿no? Pero el concepto de raza es una forma, es decir, es una situación anecdótica el hecho de que una persona tenga una determinada expresión genética. No es una sustancia, es decir, no es una categoría científica, es una cuestión puramente anecdótica. Por lo tanto, no debe legitimarse de forma moral en ninguno de los casos, y mucho menos dentro de los códigos, dentro del aspecto de los derechos civiles, de los códigos de la jurisdicción de cada lugar. Lo que sí debe hacerse es tomar estas situaciones anecdóticas, como el asunto de las mujeres, como el asunto de... y especificarlo momentáneamente o generar unos procesos mientras se reducen los niveles de violencia. Hay estudios a nivel sociológico que dicen que después de largos periodos de discriminación o de violencia en torno a un grupo, llamémoslo racial, como pueden ser los negros, como pueden ser las mujeres, como pueden ser los homosexuales, hay un periodo de discriminación positiva, donde las sociedades en general tienen especial cuidado hacia ciertas personas están dentro de estos grupos raciales, y realmente es un asunto necesario durante un tiempo para evolucionar, y es necesario colocar este asunto dentro de los códigos. Ya está, bueno, tipificado el feminicidio, el asesinato por causas sexuales o por causas de género, pero es necesario poner mucho más énfasis y poner el aparataje estatal, el aparataje judicial, con formas de respuesta mucho más apropiadas, mucho más rápidas, y bueno, darle salida a estos casos. En general, grandes campañas de educación, una transformación a nivel moral. Es peligroso que los estados se metan a hacer transformaciones a nivel moral, bastante peligroso, pero tendría que haberlo, ¿no? Tendrían que haber iniciativas de organizaciones independientes, de organizaciones de personas que busquen este tipo de iniciativas. Por supuesto, eliminar un poco la censura en torno al tema de la sexualidad. Como decía antes, el embarazo no deseado, una concepción accidental, muchas veces es la llave que encuentra un hombre para esclavizar a una mujer o para meterla dentro de su conjunto familiar, que en algunos aspectos es una entidad productiva o una entidad comercial que tiene unos determinados intereses determinados por su linaje. Entonces es muy peligroso, ¿no?, que un hombre pueda llegar a concretar estos asuntos a través de generar un embarazo. O sea, también hay que introducir a los sistemas educativos una información en torno a la sexualidad que ya no responda al hecho moral de la iglesia judeocristiana, la que sea, que es la censura, que es la prohibición, que es el sexo por reproducción nada más, porque de hecho de eso hablamos, de sexo por reproducción. Así que es necesario darle un abordaje más científico a esta situación, más científico y más humanitario desde el punto de vista de derecho, ¿no?, de defender las libertades de cada persona y en teoría su capacidad de elegir qué vida quiere tener, y de que no pueda haber otra persona que esté en situación de elegir por ella o de, a través de sus decisiones, influir directamente en su vida. Esto no se trata de un deber ser, o sea, tampoco es que deba ser así, es que hay personas que están reclamando derechos que no han tenido históricamente y que otros que han nacido, digamos, en la misma situación, por ser de sexo masculino, por ejemplo, sí los tienen. Derecho a la autodeterminación, derecho a tener independencia económica, y bueno, hay que buscar estas situaciones. Resueltas estas situaciones, a lo mejor ni siquiera haga falta el otro asunto, el asunto de castigo, el asunto judicial, el asunto de perseguir a quien ejecuta el crimen, porque en la mejor expectativa no debiera existir, ¿no? Bueno, así culminamos con el programa del día de hoy de Dial de los Sentidos. Sintonícennos la próxima semana en una nueva edición, miércoles a las 7 de la noche por Radio Casa de la Cultura, Radio CCE 940 AM. También pueden sintonizar ya Cultura FM en sus señales de prueba 100.9 y por supuesto sintonizarnos en radiocce.com. También darle me gusta a la fanpage Radio CCE y en el Twitter Radio CCE. Y por supuesto las redes sociales de Dial de los Sentidos, arroba de los sentidos en Twitter y Dial de los Sentidos en Facebook. No se olviden de darle me gusta. Yo soy Andrés Doñate, fue un placer acompañarles en esta hora. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Tengan ustedes muy buenas noches y hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.